tras la sombra del día, mientras el amor venza el miedo. Todo irá bien. Cuando él era él, me dijo que siempre había querido ser poeta. Me gustaban las mañanas tranquilas, cuando nadie preguntaba por mí. Creo que fui demasiado deprisa, ese es mi don. No me pidas que te mire como tú quieres que te vea. Cambié la pana por la alpaca, la franela por la seda. Gustaban las mañanas tranquilas, cuando nadie preguntaba por mí. Creo que fui demasiado deprisa, ese es mi don. Sombra del día, mientras el amor venza el miedo, todo irá bien. Cuando él era él, me dijo que siempre había querido ser poeta. Me gustaban las mañanas tranquilas, cuando nadie preguntaba por mí. Creo que fui demasiado deprisa, ese es mi don.